Y es por ello, con el objetivo de arrojar un poco de luz sobre los muchos claroscuros que a nivel mediático están surgiendo, que tengo al otro lado al compañero José Manuel García Bautista. Saludos, José Manuel. Encantado de contar contigo para esta entrevista. Agradecido, Héctor, porque me llames, porque me invitas, porque quieras contar conmigo para hablar y dejar claro aspectos muy importantes sobre lo que es el coronavirus. Pareciera que es un virus completamente nuevo por lo que cuentan algunos, pero realmente los coronavirus nos acompañan en nuestro planeta desde al menos los últimos 5.000 años, solo que principalmente han afectado a otros animales. En los años 60 se describían los primeros coronavirus vinculados a humanos, principalmente vinculados a resfriados y neumonías. Sin embargo, en diciembre de 2019 se detectaba en China el primer infectado por una nueva enfermedad debida a un coronavirus. Era el virus SARS-CoV-2, un virus de ARN monocatenario con envoltura que producía la enfermedad que se ha venido a denominar COVID-19. Pero en resumen, José Manuel, ¿cómo y por qué llega a producir este virus esta enfermedad, este síndrome respiratorio grave? ¿Se han dado otras enfermedades parecidas anteriormente? Por supuesto, matízame lo que encuentre necesario de esta entradilla al concepto de coronavirus de cara a que los oyentes se pongan en situación. Bueno, Héctor, realmente del origen del coronavirus se sabe poco. Es un motivo en el que están enfrascados buena parte de los científicos de todo el mundo. También es un motivo de polémica entre los Estados Unidos y China, porque no se sabe bien cómo ha surgido. Lo que sí se sabe y se tiene claro es que tenemos a la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, en China, como esa zona cero de todo lo que ha sido la pandemia, y a partir de ahí pues surgen todo tipo de hipótesis más o menos imaginativas, unas argumentadas en hechos que pueden tener alguna relación con este COVID-19, con la enfermedad, y otras relacionado pues con un origen animal. En ese sentido, pues lo que más posibilidades tienen en la actualidad de esa naturaleza es el origen silvestre, es decir, el origen que se da en un animal de una forma espontánea y que evoluciona provocando lo que se llama el SARS-CoV-2, que es ni más ni menos que el COVID-19. Es una enfermedad que ataca principalmente a la zona de los pulmones, provocando una neumonía severa que deja sin aire a la persona con la gravedad que ello conlleva. Se analiza evidentemente lo que es la evolución del coronavirus, se compara con el coronavirus que está presente en los murciélagos, que coincide en un 96% con esas secuencias completas que portan, y que esta especie de murciélago, un tipo de murciélago muy particular, que es y fue localizada en el año 2013 en una cueva de la provincia de Yunnan, pues presenta un buen número de mutaciones, casi un centenar. Y bueno, hay que decir que las mutaciones en los coronavirus en este tipo de animales se producen cada mes y en mucha cantidad, con lo cual es algo que es difícil de seguir todo lo que son las alteraciones genéticas, pero que sí es verdad que en una de esas evoluciones, pues evidentemente se ha podido producir lo que se llama un fenómeno de zoonosis, que es el paso de la enfermedad del animal a la persona, posiblemente en este caso, pues teniendo un huésped intermedio, provocando una evolución, provocando todo lo que es una enfermedad muy contagiosa, muy infecciosa, que en los humanos se ha desarrollado con un periodo de incubación indeterminado, se hablan de entre 14 y 18 días, y indudablemente para todo ello, para determinar todo lo que es la correcta análisis e información que podemos obtener de este coronavirus, pues sería vital tener a ese paciente cero, que sería el primer paciente que se contagia, que sería chino, que se localizaría en Wuhan y que no sabemos quién es. Otros apuntan a la posibilidad que fuera, bueno, pues un experimento de laboratorio. Creo que vamos a tener la oportunidad de hablar de todo ello Y bueno, pues indicar también que hay un antecedente, que fue el síndrome agudo respiratorio severo, el llamado SARS, que es una neumonía también muy grave, un coronavirus, que es también de la misma familia que el COVID-19, que fue una enfermedad que se extendió en 2003 en varios países del sudeste asiático, que luego pasó minoritariamente a Europa y a América del Norte y provocó una alarma mundial, que acabó con la vida de algo menos de 1 millón de personas, y que el primer caso de SARS, que es el más reciente que tenemos en cuanto a coronavirus, se declaró en febrero del 2003 en Vietnam, en Hanoi, y que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, coordinó una investigación internacional con la asistencia de la Red Mundial de Alerta y Respuestas de Brotes, que colaboró con las autoridades sanitarias en estos países afectados para prestarle todo lo que es el apoyo epidemiológico, clínico, logístico y poder controlarlo. Una epidemia que se inicia con el primer paciente, que fue un empresario que viajó al sudeste de Asia y que el 26 de febrero del 2003 fue internado en Hanoi con fiebre alta, con tos seca, con mialgia, con dolor de garganta. Durante 4 días tiene dificultades respiratorias, que fue tratado con nebulizaciones, y luego tenía una trombocitopenia que era grave. El paciente murió el 13 de marzo después de haber sido aislado en un hospital. Y las tasas de incidencia de esa enfermedad fueron de un 56% entre profesionales sanitarios que cuidaron a los pacientes, porque entre otras cosas desconocían cuán grande era el grado de contagio que podían tener. El periodo de incubación era entre 2 y 7 días y ahí comienza una fase en la que afecta las vías respiratorias, con tos seca, con disnea no productiva, y a partir de ese momento, entre el 10 y el 20% de los casos, la enfermedad respiratoria es tan grave que requiere intubación y ventilación mecánica, con una letalidad de aproximadamente el 3%. Con lo cual, ese es el antecedente más cercano que tenemos de un coronavirus que haya afectado a la población mundial, pero que no llega a las cifras de muertos y de contagio que está teniendo este SARS-CoV-2, que es el coronavirus, el COVID-19, y que con el SARS pues solo comparte lo que es esa denominación, ese nombre, y ser de la familia, obviamente, de los coronavirus. ¿Qué factores han contribuido a su difusión en el mundo? Bueno, principalmente los factores que han, yo diría que tenido una trascendencia inmediata en lo que es el ayudar a la propagación de este coronavirus han sido las concentraciones de personas, obviamente. Masas que han acudido a diferentes eventos y que ante una poco efectiva prevención de los gobiernos de cada país, una permisividad, creo que involuntaria, al no creer que podía ser o que les podía afectar la pandemia de esta forma, como pudiera haber ocurrido en España, pues se produjeron unas restricciones mínimas o nulas, y a partir de ahí, en las estrategias, una vez que se han producido los contagios, pues sí han sido mucho más restrictivas. Pero en la transmisión del coronavirus, principalmente, la primera ha sido la poca prevención de determinados gobiernos, sabiendo que el coronavirus estaba ahí porque tenían el antecedente que había dictado la Organización Mundial de la Salud y diferentes medios de comunicación que se hicieron eco de ello. Yo te puedo decir que yo la primera información que saco del coronavirus es el día 8 de enero de 2020, en la que ya empiezo a advertir de la gravedad que puede tener después de seguir la enfermedad durante casi 15 días. Es decir, desde el 19 de diciembre que vengo siguiendo esa actividad a través de una agencia china de noticias de la que tuve constancia y que me anima a publicar ese artículo, que luego otros medios de comunicación muy importantes de este país pues me llamaron para un poco saber de la credibilidad que tenía. Es curioso porque hay un tipo de personas que son los asintomáticos, que son los encargados de propagar también la enfermedad, el coronavirus, y el poco control que se tuvo hacen que principalmente se comenzara a propagar. Luego están los supercontagiadores, Personas que al no ser detenidas a tiempo, no detenidas en un sentido de una detención policial, sino internadas en un centro médico para su cura, pues han provocado que cientos de personas caigan contagiadas, que a su vez han contagiado a otras muchas personas, expandiéndose de una forma muy, muy, muy importante. Eventos como manifestaciones, partidos de fútbol, mítines políticos y otros espectáculos de masa que han hecho que se propagara aún más. Turismo trasiego de personas que entran y salen de diferentes países y que tienen diferentes nacionalidades y que comparten espacio con otras muchas personas, incluso medios de desplazamientos como aviones, como barcos, como trenes, como incluso autobuses, hacen que la difusión del virus sea mucho mayor. Espectáculos deportivos como los que, por ejemplo, se viven en España, en el que el Valencia, por ejemplo, acude a Italia e italianos acuden a Valencia y nuevamente propagan mucho más la enfermedad, haciendo que todo eso que debería haber sido restringido no se hiciera y que, según los expertos mundiales, de hecho la revista británica Lancet publicaba que manifestaciones deportivas, religiosas, musicales y eventos de masa han dado origen a esa enfermedad infecciosa, a la propagación de la misma a escala mundial. Vivimos en una aldea global en el que hoy podemos estar aquí, pero los medios de locomoción nos permiten estar mañana, por ejemplo, en la otra punta de los Estados Unidos. El haber permitido reuniones de masa en esas circunstancias pusieron en peligro no solo a las personas que fueron al mismo, sino a luego el resto de la sociedad con quien tuvo pues contacto, y que ha dado origen a que todo ese virus se haya propagado y que ese centro haya mutado o se haya desplazado a Europa primero, luego a Estados Unidos, y preveo que el movimiento va a ser a Sudamérica y luego a África. Es un gran drama el que viven muchos países de estos dos continentes que te he comentado, porque muchas de esas familias que se van a ver afectadas no tienen pues los medios o no tienen la accesibilidad a hospitales, a medicinas que podemos tener nosotros, y que va a provocar sin duda alguna un mayor número de muertes. Y también todo esto lo que va a provocar es algo: cambios en nuestra manera de vivir y de afrontar determinados eventos a los que acudimos en la actualidad y que van a ser en un futuro pues radicalmente diferentes. Ante la imposibilidad, hasta el momento, de encontrar al paciente cero que nos dé una idea clara de cómo ha pasado el virus a humanos, han surgido, lógicamente, multitud de hipótesis sobre su origen. Acusaciones cruzadas entre China y Estados Unidos y sospechas también cruzadas sobre su origen han dado lugar a conspiraciones de todo tipo que, en mayor o menor medida, a todos se nos han podido pasar por la cabeza. Es evidente que las medidas de contención que se han tomado en un inicio han resultado del todo insuficientes para evitar la pandemia. Pero más allá de eso, y reservándote un poco luego, José Manuel, que te preguntaré más sobre la famosa hipótesis del laboratorio de Wuhan, ¿cuál es la hipótesis a día de hoy, a priori, más sensata y plausible sobre el origen del virus? ¿Y realmente deberíamos culpar tanto al murciélago o al pangolín? Con respecto a su origen, bueno, hay que decir que lo provoca un coronavirus que viene a ser una familia de virus que normalmente afectan únicamente a animales, y que algunos sí es verdad que han tenido la capacidad de transmitirse a lo que son personas, pero que evidentemente estos coronavirus también son responsables de la gripe. Lo que pasa es que la gripe es un tipo de enfermedad que nada más que afecta a determinados seres humanos y que evidentemente es muy controlable. Al decir determinados seres humanos, es que ante una gripe estacional no toda la población mundial la sufre, sino que es un porcentaje determinado. Se producen cuadros clínicos que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus, que causó, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo grave, que era el que comentábamos anteriormente, el SARS-CoV, y el causante también del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que era el MERS-CoV. Como origen del SARS-CoV-2, del COVID-19, de la enfermedad, pues hay que decir que hoy por hoy el origen es desconocido, pero lo que existe es la posibilidad muy alta que la fuente inicial haya sido un animal, ya que los primeros casos se detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde se vendían animales salvajes para su consumo, dentro de lo que es la gastronomía china, que sabéis que es un tanto exótica. Hubo un fenómeno de zoonosis, la transmisión de un virus que pasa de un animal a un ser humano, y en esos casos lo que suele haber es un reservorio animal original, como pudieran ser los murciélagos, y un posible huésped intermedio que pudiera ser otro animal que no se ha identificado, que podría ser un cánido, que podría ser un marsupial, que podría ser un pangolín. Es decir, ahí es donde están centradas todas las miradas de la ciencia en la actualidad, y ahí es donde racionalmente están puestas todo lo que son esas diferentes vías de estudios que están realizando los científicos. Es muy curioso porque una de las cepas genéticas que más se parece a este coronavirus que afecta al ser humano lo encontramos en un tipo de murciélago que no es apto para el consumo humano, pero que sí, y aquí ha venido un poco la confusión, se da mucho en animales de laboratorio con los que analizan los diferentes coronavirus y las diferentes cepas que afectan a estos mamíferos. Y sin embargo, cuando un virus de este tipo afecta de esta manera aparentemente tan extraña al hombre, en un primer momento es humano preguntarse si es artificial, si se ha podido realizar quizás en un laboratorio, o si alguno de los proyectos que había a nivel vírico en investigación a nivel mundial vulneró de algún modo los protocolos de seguridad. En las inmediaciones de Wuhan, cerca del lugar donde se detectó el primer caso, está situado un laboratorio de nivel P4 de seguridad, en el que se realizan ensayos y experimentos de tipo biológico. También cuenta con un pequeño laboratorio de nivel 3. Pero José Manuel, por favor, explícanos en qué consiste un laboratorio de nivel 4 y lo fácil o difícil que sería para un virus escapar de allí. La proximidad al mercado de Wuhan, de un centro del CDC, es decir, un centro, el P4, donde se hacen prácticas de laboratorio con virus de cuarto nivel en China, pues disparó la posibilidad supuesta, pretendida, dentro del campo de la conspiración, pero que también es verdad que pudiera darse en la realidad, que un coronavirus se hubiera de una forma involuntaria escapado y provocado esta pandemia. Hay quien piensa que un empleado de ese centro del CDC habría resultado contagiado y acercado a ese mercado de Wuhan a comprar cualquier tipo de mercadería, de pescado principalmente o de marisco, y ahí haberse iniciado ese contagio. Hay que decir que sepamos oficialmente, ningún empleado del CDC de Wuhan ha resultado dado de baja por contagio o muerte de la enfermedad. Si no, hubiera sido relativamente fácil localizar al paciente cero, que es como se le llama. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué es un laboratorio de cuarto nivel? Bueno, se dicen que son un nivel 4 de bioseguridad cuando se utilizan determinadas instalaciones para trabajar con microorganismos que son muy peligrosos, que son capaces de producir enfermedades que pueden ser incluso mortales. Todas esas actividades a ese nivel requieren de cabinas de seguridad biológica de clase 3, prácticas microbiológicas rigurosas y un laboratorio con un diseño especial para evitar lo que es la propagación de microorganismos letales al medio ambiente. Estos laboratorios de cuarto nivel se manipulan sustancias que son muy peligrosas, que pueden provocar la contaminación de un individuo y la capacidad de este de contagiar a otros con enfermedades que pueden ser mortales, tan mortales como por ejemplo un ébola, o tan contagiosas como por ejemplo un coronavirus del tipo del COVID-19, que no estoy diciendo que la haya provocado o que sea de un laboratorio, simplemente que pueden ser igual de contagiosas. Por eso, las personas que trabajan en un laboratorio de cuarto nivel, pues tienen que tener un equipamiento especial, tienen que tener una capacidad laboral especial, un entrenamiento, deben de estar acostumbrados a trabajar con agentes infecciosos, deben de estar expuestos a lo que es un alto riesgo de contaminación. Es un tipo de personal que también está familiarizado con métodos de contención que son muy importantes, y de esta forma el acceso a un laboratorio de este tipo está autorizado estrictamente a las personas que trabajan con él, controlado muy también rigurosamente, con una gran responsabilidad, sabiendo de los procedimientos que hay y siendo conscientes que en un laboratorio de cuarto nivel se manejan virus que pueden ser mortales para la humanidad y que pueden provocar pandemias. Primero epidemia, que es cuando hablamos de una de un contagio local; pandemia, cuando es a nivel mundial, que puede provocar miles, cientos de miles o millones de víctimas. Son, por tanto, laboratorios que no solo tiene China, tienen otros muchos países que trabajan con, principalmente con animales, pero en los cuales se han desarrollado, por ejemplo, virus que también afectan a los humanos, o que se han aislado cepas de virus que han afectado a los seres humanos, como pudieran ser, por ejemplo, el virus de la peste, o el virus, por ejemplo, que provoca, pues nada más y nada menos que, o provocó, la temible gripe española. Esos son los laboratorios de cuarto nivel, hoy tan traídos y llevados, y bueno, hay que decir que es altamente improbable, no imposible, pero muy improbable, que un virus escape de uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque habitualmente la persona que trabaja en él recibe un baño, entre comillas, de ultravioleta, que mata cualquier tipo de resto biológico que pudiera llevar. Luego llevan una desinfección líquida con un agente muy, muy, muy, en este caso, nocivo para ese tipo de sustancias que las acaba matando. Luego lleva una segunda limpieza con un tipo de jabón también especial, y posteriormente lleva la destrucción incluso de la ropa y la nueva ducha de la persona, que hacen que sea muy complejo y muy complicado. La persona que queda infectada por un virus que se maneja en un laboratorio de cuarto nivel es inmediatamente aislada dentro de las instalaciones y se observa la progresión que puede tener la enfermedad, que en muchos casos puede deriva con la muerte. Luc Montagnier, ganador del Nobel de Medicina en 2008 junto a François Barré-Sinoussi por su descubrimiento del VIH, ha dicho recientemente que ve manipulaciones en el virus. Evidentemente, la opción del virus manipulado o escapado del laboratorio como explicación a su origen no la podemos cerrar completamente hasta encontrar al paciente cero. Y hay que recordar que Luc Montagnier ha sido polémico en los últimos años por ciertas declaraciones que quizás podríamos definir como poco científicas. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre las declaraciones de Montagnier acerca del virus, que muchos enarbolan como una especie de palabra sagrada? ¿Realmente hay evidencia de manipulación genética del virus? Bueno, hay que decir que Luc Montagnier no es ningún desconocido, y no es una persona que desde luego hable del desconocimiento cuando se trata de hablar del coronavirus. Nobel en medicina, ahí es nada, que fue y ha saltado a la polémica y a los medios de comunicación porque a través de un medio de comunicación francés, Pourquoi, hablaba que el causante de la pandemia, de la COVID-19, es, bueno, pues un accidente en un laboratorio chino. Y a partir de ahí es cuando las palabras de este premio Nobel se comienzan a tener en cuenta, porque se trata de un virólogo, que esto es importante, un virólogo francés que descubre el virus del VIH causante del SIDA en el año 1983, y que, si es verdad, que junto a François Barré le otorgan el Nobel del año 2008 por el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia adquirida y el trabajo en torno a él. Es decir, es una persona muy importante. Pero sí es verdad que no es una autoridad en cualquier campo, y el solo hablar desde su opinión, desde su punto de vista, no hace que haya ninguna prueba de que el coronavirus sea el causante de, en este caso, o haya sido causado en un laboratorio, provocado en un laboratorio, creado en un laboratorio. Luc Montagnier, muy polémico también porque defendió las pseudoterapias que están calificadas dentro de la homeopatía, diciendo que tenía una base científica, pero bueno, realmente a día de hoy sabemos que muchos de ellas pues son totalmente ineficaces. El problema que hay en todo esto es que la comunidad científica, de hecho Anthony Fauci, uno de los asesores de la Casa Blanca en materia médica, pues fue el primero que en decir que se ha de descartar todo lo que es la hipótesis de un virus de laboratorio, porque entre otras cosas no hay constancia de ello, y porque las trazas genéticas indican que es de origen silvestre, es decir, de origen animal. De hecho, hay otro experto, que es Jean-Paul Stahl, es un profesor de enfermedades infecciosas en el Hospital Universitario de Grenoble, que dijo también que la teoría de la conspiración en torno al coronavirus que estaba enarbolando Montagnier había que dejarla atrás, porque se trataba, sin ningún género de dudas, de un virus animal transmitido a humanos por una proximidad física entre los animales y el propio ser humano, con una modificación del virus que ha hecho posible la transmisión, como se ha producido en otros muchos a lo largo de la historia, y que no era posible que fuera creado en un laboratorio. El propio laboratorio chino del CDC de Wuhan desmintió categóricamente todo ello con los diferentes registros biológicos que tienen. Claro, el propio Consejo de Médicos publica un comunicado en Lancet donde, después de analizar científicamente genomas del agente causal del COVID-19, pues se llega a la conclusión que es de origen silvestre. De hecho, se dice que hay una evidencia genómica que no apoya la posibilidad que el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, fuera creado en un laboratorio, porque hay una serie de mutaciones y selección natural que parece indicarlo así. Y que además de recombinaciones, como hablaban, una recombinación del SARS-CoV con el SARS-CoV-2 que habría llevado a esa mutación, bueno, indica que el genoma del nuevo coronavirus es en un 96% idéntico al del coronavirus capaz de infectar a los murciélagos. Por tanto, en esa línea, que también publicó Nature, la revista, llega a que no es una construcción de laboratorio y que no es manipulado genéticamente. Debe de quedarnos claro que es así. Debe de quedarnos claro que es de origen silvestre y que no ha sido creado en un laboratorio de cuarto nivel. Luc Montagnier, por tanto, bueno, pues se respeta, se valora su opinión, pero es una opinión que inicialmente parece errónea. Hay periodistas, youtubers y tertulianos varios que han estado hablando durante las últimas semanas de patentes de coronavirus que hay a nivel europeo y de Estados Unidos, presentándolas casi como una prueba oculta, difícilmente accesible, de una experimentación con este tipo de virus. Pero para que los oyentes aclaren, ¿podrías comentar realmente lo que son estas patentes y solicitudes de patentes? Ya hablo especialmente de la patente europea EP31-723-19-1. ¿Se puede patentar un virus? Bueno, sobre si se puede patentar un virus o un coronavirus o no, sí es cierto que ha habido mucha polémica y también ha habido mucha desinformación. Quizás porque todo este periodo de confinamiento en el que vivimos encerrados y demás, pues nos ha llevado a pensar que, oye, las tesis conspiranoicas son correctas, pero no se nos debe olvidar, es de origen natural, de origen silvestre. Si es verdad que para argumentar esos youtubers, esos divulgadores, o determinado campo del periodismo que dices que es un coronavirus de diseño en laboratorio, pues lo argumentan con unos documentos que muestran, y que lo cierto es que esos documentos realmente lo que muestran es una patente relacionada con el SARS, pero no con el SARS-CoV-2, es decir, lo muestra sobre un coronavirus que no es el que está afectando ahora mismo a la población mundial. Es un documento de 72 páginas de una patente en Estados Unidos que es descrito, si nos paramos a leerlo, es público además, coronavirus aislado en humanos, pero que en ningún caso se trata del COVID-19, sino del síndrome respiratorio agudo severo que es el SARS. El SARS, que como indicaba antes, ocasiona 800 muertos y que la relación que tiene con el COVID-19 es que pertenece a la misma familia, a la familia de los coronavirus, pero que es diferente. De esa forma, hay patentes sobre virus que afectan a seres humanos, pero que está prohibido patentar un virus o un coronavirus que tenga una afección sobre seres humanos. Solo se permiten sobre animales. Así, la patente que se muestra falsamente como relacionado con el COVID-19 es la que se registra en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, en el año 2004 y que se aprueba en 2007, siendo exclusivamente la que origina el SARS en animales, que luego saltó a humanos. Así, la patente lo que tiene son secuencias de ácido nucleico del genoma del SARS-CoV y nunca del SARS-CoV-2. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. E igualmente también tiene unas secuencias de aminoácidos del SARS y patentes de los métodos que utilizaron esas moléculas para detectar al virus, en el laboratorio, obviamente. Por tanto, relacionar la patente del SARS en animales con el COVID-19 es un bulo y una desinformación. También se habla que había una patente del coronavirus que no infectaba a humanos y que la responsable del mismo era el Instituto Pirelli, que se ha apresurado en desmentirlo porque ellos tienen una patente sobre un coronavirus, en este caso un animal. Y tampoco es cierto que la patente pertenezca a Bill Gates, ni mucho menos. Es otra información falsa. Por tanto, es posible patentar virus y coronavirus, pero siempre con una acción sobre seres humanos, porque entre otras cosas la ONU lo prohíbe. Y entre otras cosas, sabéis que la guerra biológica está prohibida, que hay unas directrices muy especiales de la OTAN sobre ello. También hay otras disposiciones en países como Rusia sobre ello, lo cual no quiere decir que luego sotoboche lo practiquen, y que nos debe llevar a pensar algo. Una patente es algo público. Si vas a hacer guerra biológica, sería tonto patentar un coronavirus cuando todo el mundo se va a enterar y cuando en un laboratorio van a descubrir que es una cepa química, es una cepa obtenida en un laboratorio. Por tanto, no. ¿Se puede patentar un virus? Sí. ¿Se puede patentar un coronavirus? Sí. ¿Se puede o se ha patentado el SARS-CoV-2, el COVID-19? La respuesta es un rotundo no. Afirmar eso, aparte de una falacia, es un bulo y una desinformación. ¿Para cuándo podemos esperar una vacuna? La vacuna realmente es complicado poder determinar cuándo la vamos a tener. Hace poco la Universidad de Oxford comentaba que ellos ya han iniciado las pruebas en humanos y que si va bien, en septiembre podían producir una cantidad de 1 millón de vacunas que aliviara un poco la penalidad que está originando lo que es el SARS-CoV-2, la enfermedad del COVID-19. Lo seguro realmente es, una vez que se ha desarrollado y probado con humanos, una vacuna es esperar un año, porque toda vacuna puede tener un efecto secundario no deseado. Imagínate, por ejemplo, que te inyectan una vacuna que ahora te quita una enfermedad que tiene una letalidad de entre un 4 y un 5%. Hay quien opina que llega hasta el 11%, que es el COVID-19, pero a corto plazo te puede generar un cáncer, por ejemplo. Es decir, con esto hay que ser muy cauto. La Universidad de Oxford ha dicho que para septiembre, yo creo que es precipitado. En Estados Unidos se habla que se pudiera tener una vacuna para principios de 2021, coincide con China. España también está haciendo su propio estudio de vacuna y también está en torno a finales de 2020, diciembre de 2020, principios de 2021, con lo cual una vacuna efectiva se podría tener, yo voy a ser muy cauto, para el mes de marzo de 2021. Podemos, no obstante, tener medicamentos que, sirviendo para otras enfermedades, sean efectivos y pueda paliar un poco la situación que tenemos. Pero en ningún caso se va a tener antes de esa fecha, porque, entre otras cosas, bueno, pues hay un periodo que hay que respetar, y precipitarse en la prueba de una vacuna pudiera originar más enfermedades en el ser humano que la propia mortalidad que puede tener este COVID-19. Con lo cual, mucho cuidado con las informaciones que nos llegan, y sobre todo, cuando salga la vacuna, siempre se va a administrar en centros sanitarios del gobierno, oficiales. Nunca se debe de comprar una vacuna a través de internet, porque no sabemos qué están vendiendo. Ha habido muchos bulos, ha habido mucho empresario que ya se ha puesto a anunciar a través de redes sociales o a través de diferentes medios que se tienen para venta, pues que se dispone de una determinada vacuna con respecto a este COVID-19. Se ha hablado de remedios, se ha hablado de diferentes medicamentos, fármacos que existen, sobre todo uno muy conocido para la malaria. Yo voy a omitir el nombre porque, entre otras cosas, sé que hay personas que lo escuchan y se apresuran a comprar. Y no está demostrado que sea efectivo. Sí, se ha demostrado que aminora los síntomas, pero el aminoramiento puede ser el enmascaramiento y luego puede desarrollarse de una forma mucho más rápida y peor. Y por otra parte, tiene efectos secundarios que pueden ser nocivos. Con lo cual, hemos de ser cautos, hemos de esperar y posiblemente pues haya que llegar a 2021 para tener una vacuna que pueda ser medianamente efectiva contra este coronavirus que causa esta pandemia mundial. José Manuel, ¿cómo podemos defendernos? ¿Por qué el agua con jabón es de lo más eficaz? Para defendernos, las medidas de prevención que se están llevando a cabo son las correctas. Mucha higiene personal, lavarse las manos, mascarillas útiles, es decir, las mascarillas que realmente sirven. Hay mascarillas que realmente son un adorno. El llegar a casa, el despojarnos de los zapatos, desinfectarlos convenientemente, quitarnos la ropa, lavarla, el lavarnos las manos, no una vez al día, sino varias, tener un correcto aseo, una dieta equilibrada también es importante. Hay quien decide tomar un aporte vitamínico, como por ejemplo vitamina C, vitamina D, que pueda un poco reforzar el sistema inmunitario, no es una mala opción. El distanciamiento social es importante, es decir, no estar en reuniones con muchas personas, puesto que las reuniones lo que hacen es aumentar la capacidad que puede tener alguien que está contagiado de propagarlo entre otros que haya. Mucho cuidado con los asintomáticos. Tirar de teletrabajo, que es importante, siempre que se pueda. Yo puedo teletrabajar, por ejemplo, pero también mi trabajo, en este caso como redactor de un medio de comunicación, está en la calle haciendo entrevistas a médicos, a enfermeras, y voy muy protegido y sigo todas estas medidas. En cuantito que se tienen síntomas de la enfermedad, acudir, en este caso, a un centro médico o incluso llamar a los teléfonos de teleasistencia para determinar si se tiene o si realmente es una gripe estacional o un resfriado, y a partir de ahí poner los métodos preventivos que son ideales, sobre todo si se tiene, pues no convivir con nadie que le podamos transmitir la enfermedad y crearle un serio problema de salud. Te va a sonar casi a broma, pero son conspiraciones que están surgiendo también y que a mucha gente le está preocupando. ¿Tenemos que temer al 5G, a las vacunas o a los chemtrails? Sí, sé que ha surgido una hipótesis que dicen que el 5G estaría directamente relacionado con el COVID-19, porque debilita las defensas de la persona. Bueno, esto es una majadería, porque entre otras cosas, las diferentes comisiones que hay con respecto a la ionización y a los todo lo que son campos electromagnéticos han determinado que ni el 5G, ni el 4G, ni el 3G tiene una incidencia directa sobre lo que es el organismo humano, ni afecta, como en muchas ocasiones se ha dicho. Por lo tanto, lo que sí es verdad es que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que lo hemos vivido hasta hace poco con el tema de Hawái, que el 5G es abanderado principalmente por China y que indudablemente va a ser sumamente útil para el resto de países una vez que lo implanten, y ahí lo que hay es una guerra comercial, indudablemente. Los chemtrails ocurre lo mismo. Para mí los chemtrails son la típica condensación que provoca un avión cuando va en las capas de la atmósfera, y que esa condensación lo que crea son esa estela, pero no son estelas químicas. Además, para fumigar una población no se podría hacer desde esa altura, desde la altura que vemos esas estelas que dejan los aviones. Tendrían que ser como lo hacen los aviones de fumigación, que son casi a ras del suelo, es decir, es impensable. Y con respecto a las vacunas, yo sé que hay un movimiento que es el movimiento antivacuna, que cree en la inmunización social natural, pero sí es verdad que las vacunas hoy día Si mañana, por ejemplo, se descubriera una vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19, seguramente muchos de estos antivacunas se apresurarían a vacunarse porque saben de su letalidad. O si mañana surgiera, Dios lo quisiera, una vacuna contra el cáncer, creo que muchos seríamos los que nos vacunaríamos. Es decir, yo me incluyo. ¿Por qué? Pues porque en la familia hay antecedentes y porque se puede dar. Pero de ahí a pensar en una conspiración que tiene que ver con el 5G, con las vacunas, o que nos están duchando a través de los chemtrails, de las estelas presuntamente químicas, yo creo que es una majadería y es una locura importante que debe de ser desterrado. Esto lo ha provocado un coronavirus silvestre y, bueno, pues hemos de esperar que nuestra ciencia procure y dictamine lo mejor que haya para ya no solo saber que se puede luchar efectivamente y que se ha encontrado un remedio, sino también algo muy importante, que es la capacidad que tiene el ser humano para investigar y, gracias a su ciencia y su tecnología, levantarse de pandemias que nos han puesto de rodillas. Es decir, hemos de procurar evitar hipótesis conspiranoicas descabelladas, porque si bien los del laboratorio de cuarto nivel, bueno, pues tiene una credibilidad dentro de su improbabilidad, esto del 5G, de los chemtrails, pues perdona, pero resulta poco menos que increíble. En otro orden de cosas, ¿son fiables las cifras públicas de afectados? Las cifras que se están dando no son creíbles. Primero porque, por ejemplo, en España estamos teniendo un problema grave a la hora de contabilizar afectados y víctimas, afectados y muertos, por desgracia, que en unos casos se han contado sospechosos, que luego se han quitado. Por eso, cuando vemos las listas, yo te lo puedo decir porque diariamente a las 5:30 de la mañana actualizo todo lo que son los datos del día de los afectados, contagiados y muertos. Y veo como de un día para otro baja. Y te preguntas por qué, o de un día para otro tiene una subida que es impensable. Y es porque el sistema de conteo o de contabilización pues no es efectivo y no es fiable. Para colmo, China, que argumenta tener en una ciudad con 60 millones de habitantes, 18 millones de habitantes más que España, pues afirma que ha tenido aproximadamente 4.500 muertos. Y esto hoy día, en la comunidad científica, en los que se encargan de las estadísticas, los matemáticos, lo hacen imposible. Es más, hay filtraciones por parte de China en los que se tasa el número de muertos en 398.000. Lo voy a repetir, 398.000. Y los más radicales hablan de entre 1 millón y 2 millones de muertos. Yo no me voy a ir a esa cifra, pero sí creo que esas fuentes oficiales que han filtrado esas 398.000 muertes, pues sí están mucho más encaminadas que lo que actualmente nos quieren hacer creer. Porque pensemos, estamos hablando de una ciudad, de Wuhan, 60 millones de habitantes, pero es que hay 15 ciudades más afectadas. En este momento hay una ciudad que está confinada nuevamente por un repunte. Y en muchos casos también, cuando vemos a la sociedad china que sale a la calle, que toca los tambores en señal de alegría por haber vencido a esa misma enfermedad, pues estamos hablando de una puesta en escena, que no lo digo yo, que lo dicen los diferentes observadores internacionales que están en China y que han podido sortear la censura para poder contarlo. Es decir, hay indudablemente una disposición hacer creer al mundo que están totalmente curados de esto, pero lo que también hay es un temor económico, puesto que las bolsas de todo el mundo se están hundiendo, que hay un grave problema económico mundial, que China, su economía, está gravemente afectada, y recordemos algo, al resto del mundo no le conviene una economía china hundida. ¿Por qué? Porque la principal compradora de deuda externa de países como España, Alemania, Francia, Italia, es precisamente China. Si China se hunde, pues hay un serio problema. Y también hay que decir que hay lo que llaman los analistas internacionales una guerra mundial comercial establecida entre Estados Unidos y China, en la que China está consiguiendo el favor de muchos países que anteriormente estaban con Estados Unidos y que ahora están mirando hacia China como un nuevo mercado. Quizás en Estados Unidos pues está teniendo una mala influencia lo que es Donald Trump, con esas salidas de tono que él suele tener, y que también está haciendo que haya muchas personas que y muchos dirigentes internacionales que le estén dando un poco la espalda. Pero las cifras públicas de afectados son erróneas, son incorrectas a todas luces. De hecho, cambian de un día para otro. Se tienen cifras aproximadas que incluso los encargados en España, como Simón, como Salvador Illa, ya han hablado que son cifras aproximadas y que es muy difícil establecer un conteo serio y riguroso sobre lo que son los afectados y los muertos por este COVID-19. Sin duda, esta es una situación insólita para la mayoría de nosotros. Pero, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Sería posible una segunda oleada, un rebrote próximo? ¿Volveremos a la normalidad o algo cercano a la normalidad en unos meses? Lo que hemos de esperar para los próximos días, los próximos meses, es la presencia del coronavirus en nuestra sociedad. Se espera una segunda oleada, un rebrote. No hay inmunidad de grupo, no nos engañemos. En un momento en el que se comienza a hablar de un proceso de desescaladas del COVID-19 para un poco reintegrar al ciudadano a la normalidad, en China se sopesa un rebrote que ya ha afectado a la ciudad de Harbin, que se ha confinado de nuevo y que, bueno, la ausencia de esa inmunidad colectiva contra el COVID-19, es decir, que se va eliminando la presencia a nivel social, pues podría originar que si se descuidan las medidas higiénicas recomendadas, pues se provoque nada más y nada menos que un rebrote. Y eso provocaría que ese coronavirus fuera aún más fuerte y que fuera aún más virulento. Se tiene una estrecha vigilancia sobre lo que es la epidemia para garantizar que esa segunda ola que se va a dar sea más o menos controlable. Es más, los sistemas de detección temprana son esenciales. Por ejemplo, la provincia de Guangdong, en China, se hacen 320.000 pruebas de PCR. Y todo hecho, lo que nos está llevando es a un periodo de aprendizaje en la que ayudará a garantizar la prevalencia de esta infección, que no exceda la capacidad de sobretensión que tienen los sistemas de salud, y que se mantenga también a raya lo que es la transmisibilidad de este coronavirus por debajo del umbral que se debe de tener y poder tenerlo controlado. Pero como te indicaba, ya hay ciudades en China que se ha visto de nuevo ese rebrote, que nuevamente la han puesto en cuarentena y que nuevamente ha visto cómo son muchos los pacientes que están yendo a los hospitales. Hay un problema, que es la presión demográfica en China, los recursos que tiene el país, las mediciones, los marcadores. Es también un gran receptor de trabajadores, de estudiantes, y todo ello hace que internamente en ese país se transmita. Pero ojo, no nos engañemos, que en el resto del mundo puede pasar a nivel local lo mismo. Con lo cual, en todo esto de la pandemia que estamos viviendo, pues hay que tener especial cuidado, porque el rebrote se puede dar, y creen que ese rebrote pudiera surgir entre los meses de octubre, noviembre, que son cuando empieza a descender la temperatura y se recrudece. La normalidad no la vamos a recobrar por lo menos hasta 2021. Vamos a vivir de una forma diferente, en los que vamos a evitar el contacto con las personas, vamos a evitar lo que son los espectáculos de masas, que no va a haber. Vamos a procurar también no ir a sitios que estén muy cargados de personas. Medios de desplazamiento se van a elegir los propios. Esto en ciudades grandes, ciudades que tienen metro, Madrid, Sevilla, todas las que hay con metros en España, pues sea un problema, o medios de transporte, y que seamos muy escrupulosos con todo lo que hacemos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque un rebrote, una segunda oleada e incluso una tercera pudiera ser mucho más virulente, más virulenta que la primera, y provocar más víctimas. Por último, ¿qué recomendaciones darías a la población en estos días? Las recomendaciones a la población que yo daría, primero, es que sigan escrupulosamente las recomendaciones sanitarias que se han dado, higiénicas, de cuidado personal, de aseo, alimenticio, que eviten el contacto, en este caso, con otras personas, que no se arriesguen a aventurarse en hospitales sin saber que tienen algo que pueda ser tratado en ellos, que para otro tipo de consultas médicas, pues está, por ejemplo, lo que son las recetas, se están incluyendo directamente lo que son de forma automática en las tarjetas de los usuarios, de los pacientes, que no nos arriesguemos a creer tesis e hipótesis aventuradas, como que se escapó de un laboratorio, como que lo provoca el 5G, o hacer lo que hace Donald Trump, dar esas recomendaciones de inyectarse desinfectante, por ejemplo, porque de esa forma se vence al virus, que luego dice que ha sido de broma, ha sido sarcásticamente, pero ya se ha cobrado víctimas en Estados Unidos probándolo. Es decir, seamos muy cautos con la información. Guiémonos de periodistas serios que han demostrado durante toda esta pandemia tener un criterio bastante sólido y bastante loable con lo que es todo esto. Y sobre todo, desconfiar de aquellas informaciones altisonantes que pueden inducir a lo que es la sobreexcitación, porque muchas veces son siempre malintencionadas. No demos pábulo a informaciones que surgen en redes sociales o a través de cadenas de WhatsApp, porque lo único que pueden provocar es el desconcierto en la población, la desinformación y saturar los canales de internet virtuales que hoy día son tan necesarios. Y sobre todo, mucha cordura, mucha mesura y mucha información, que es al fin y al cabo de lo que se trata y lo que debemos de tener. Siguiendo esas pautas, pues confiemos en la ciencia y confiemos en encontrar una pronta vacuna a esta pandemia que se está cebando con el mundo, que es el coronavirus que provoca el COVID-19. Pues con esto cerramos la entrevista de hoy y retomaremos este tipo de contenido para verter un poco de luz acerca de un tema alrededor del cual se está generando mucha desinformación, aparte del problema de salud y social que entraña. No sé si tienes algo más que añadir, José Manuel, antes de terminar. Por mi parte, muy agradecido que me hayas hecho esta entrevista y sobre todo, bueno, pues que sirva para ayudar a muchas personas a tener los conceptos más claros en torno a todo lo que nos afectó con respecto al COVID-19. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por tratar siempre de buscar la verdad y más en momentos tan delicados como los que estamos viviendo. De acuerdo. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta entrevista. Sin más, se despide Héctor Montoya. Un saludo para todos los oyentes y hasta la próxima. Y que pasen lo mejor posible lo que nos queda de cuarentena. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Juan Gómez Ruiz, que es nuestro invitado, que ¿cuándo se interesó Juan Gómez por todo lo que es el mundo del misterio? ¿Cuándo le salta esa chispa a Juan Gómez por decir, me gusta, voy a profundizar más por todo esto? Pues fíjate, bueno, lo que fue esa primera chispa o esa primera pregunta que uno se hace cuando ve que no todo lo que está a su alrededor parece encajar en lo que te dicen, pues ocurrió desde muy joven. Quizá es algo común a muchos de los que nos gusta esto del misterio, ¿no? Y seguramente si esta pregunta se trasladaría a muchos de nuestros compañeros y amigos que tenemos en común, pues probablemente todos, yo creo que respondemos lo mismo. Muy jóvenes, muy pequeños, yo no recuerdo, 8, 9 años aproximadamente, empecé a hacerme ciertas preguntas, sobre todo a raíz de una experiencia que tuve, que vista ya con los ojos de adulto y a través del tiempo, pues uno ya aprecia que seguramente aquello que vio pues no sería nada, pero que en ese momento a mí me hizo plantearme una serie de preguntas y una serie de cosas que quizá no eran para una mente de un chaval tan joven, pero bueno, el caso es que eso fue lo que me despertó. Recuerdo estando caminando por la calle, no recuerdo bien si estaba acompañado con mis padres o por mis amigos, y en ese momento vi algo extraño en el cielo, vi una luz, algo que, bueno, a mí me pareció realmente extraño, ¿no? y como digo, seguramente eso, visto en el día de hoy, puede que tuviera una clara explicación, pero en ese momento me hizo pensar, porque en esa época se estaba emitiendo una serie de televisión que se llama Cosmos, dirigida y presentada por Carl Sagan, el famoso científico, y en esa época ya se había lanzado al espacio, se había lanzado a Marte, fíjate, las famosas sondas Viking, que fueron quizá los primeros ingenios humanos que llegaron pues a otro planeta, nada más y nada menos que nuestro planeta vecino, como es Marte. Y ese concepto, esa idea de que nosotros lleváramos artilugios a otros planetas para ver qué es lo que había allí, pues me hizo pensar, cuando yo veía esa luz, casi como un flash, la idea, la posibilidad de que quizá hubiera otras entidades que vivieran en otros lugares del universo que también hicieran lo mismo, que también mandaran sus artefactos, sus artilugios, a ver cómo eran otros planetas, y que quizá nuestro planeta podría servir de escenario para el estudio de, quién sabe, si alguna otra civilización que pretendiera lo mismo. Bueno, pues fíjate, este pensamiento tan complejo se me plantó delante de mi mente como casi como un flash, en el momento en el que vi aquello que a mí me resultaba tan extraño, ¿no? Y bueno, me hizo indagar, me hizo poco a poco meterme en estos asuntos, fue como esa primera chispa, y a partir de ese instante, José Manuel, pues uno buscaba lo que podía. Yo recuerdo que intentaba encontrar cualquier publicación, esas publicaciones que se hacían prácticamente a mano, que se hacían en fotocopias, intentabas encontrar a personas o a chicos, en ese caso, que tuvieran este tipo de gustos afines, que también se hicieran las mismas preguntas o compartiéramos, en este caso, las mismas inquietudes. Y recuerdo que con 16 años yo me topé con algo que probablemente cambió parte de mi vida, con 16 años, en este mundo del misterio, y es que se realizaban unas jornadas de ufología y otras realidades, pero principalmente de ufología, en la ciudad donde vivo, en Torrelavega, y ahí estaba gente de la talla de Mariano Fernández Urresti, que es, como bien sabéis, escritor, historiador, estaba gente como José Luis Respuela, que ahora mismo, aunque ya se ha alejado del foco, vamos a decir, más público, pero estuvo durante mucho tiempo dando conferencias, y es, curiosamente, el suegro de Miguel Blanco, nada más y nada menos, el famoso insigne Miguel Blanco, y tantos otros amigos que participaban de estos gustos. Yo me metí en ese grupo, se llamaba el Grupo CICO, Centro Investigador de Casuística OVNI, lo recuerdo perfectamente, como recuerdo también que cuando iniciaron esas conferencias, esas primeras conferencias, yo poco más que podía hacer era ayudarles a llevar pues el agua, ayudarles a llevar pues alguna cosita. Evidentemente yo no participé ni di ninguna hasta tiempo más tarde, pero sí es cierto que gracias a ese contacto, gracias a esas personas, además con una talla, vamos a decir, incluso intelectual, como el citado, por ejemplo, Mariano Fernández Urresti, pues desde luego estás dando con gente que realmente sabía de lo que hablaba, sabe de lo que habla, y lo sigue haciendo a día de hoy. Por lo tanto, fue casi como una especie de giro, de vuelco en mi vida, y recuerdo cómo todos los domingos quedábamos a las 11 de la mañana en un bar, todos reunidos para hablar precisamente de estos temas, de misterios, de la actualidad, de cómo uno recogía una noticia porque había salido en tal fascín o en tal cuaderno de ufología que se editaba, por ejemplo, en el CEI, en el Centro de Estudios Interplanetarios, o cualquier otro tipo de elemento que tuviera esa controversia y esa unión con el misterio. Y pasábamos horas y horas hablando de estas cosas. Y a partir de entonces, pues, obviamente, mi vida cambió en ese sentido, y aquí seguimos en ello, aquí seguimos en este mundo del misterio. ¿Se puede decir que Juan Gómez pertenece a esa generación de los buscadores de ovnis? Sin duda alguna, fue el primer contacto que tuve. De hecho, como menciono, mi primera experiencia fue con lo que supuestamente, al menos para mí, era un objeto volante no identificado, y luego este grupo que se gestó en Cantabria se llamaba el Centro Investigador de Casuística OVNI, y lo que se hacía era prácticamente buscar y recabar todos los casos posibles habidos y por haber de esta fenomenología. A partir de ese momento es cierto que uno va derivando también, porque con el tiempo te vas dando cuenta que hay muchísimos más misterios que no solo el fenómeno OVNI, pero sí puedo decir casi con total seguridad que soy un hijo de, o un apasionado de la fenomenología de los ovnis. Y a raíz de ello, a raíz de esta fenomenología de los no identificados, ya entramos y derivamos en otros temas igualmente apasionantes. De tu zona de influencia, Juan, de esa Cantabria tan bella, ¿qué casos ovnis son los que a lo largo de la historia se han producido y a ti te han llamado más la atención? Vaya, habría que preguntarse qué caso no es. Aquí en Cantabria ha habido una casuística terrible, tremenda, y además se llevó incluso al panorama a nivel internacional. Incluso hay varios casos. Te podría hablar, por ejemplo, de un caso extraordinario que ocurre, si no recuerdo mal, el 5 de enero de 1969, es el caso Pontejos. Precisamente, qué casualidad, porque ayer mismo, recogiendo un poquito unos papeles de archivo que tenía, he encontrado una carta del ya fallecido Antonio Rivera, en donde él recibía precisamente los hechos anómalos que habían ocurrido en esa fecha, y en esa carta le preguntaban si cabía la posibilidad de la investigación. Esto ocurre, el 5 de enero de 1969, en la pequeña localidad de Pontejos, que está cerquita de Santander, justamente en la bahía de Santander, y allí en esa fecha se da algo extraordinario. Una mujer, que en ese caso, en ese momento regentaba un pequeño bar de pueblo, un pequeño bar donde daba comidas y también servía un poco de ultramarinos, está, como te digo, esa tarde haciendo sus labores, preparando la cena para sus clientes, cuando a través de la pequeña ventana que está observando y que da también a una finca, a un campo, pues ve algo extraño, ve una luz poderosa, pero no le llama precisamente la atención porque cree que es un tractor, que es un vecino que está trabajando con las luces y con el tractor, hasta que su hija, que está también en la cocina, la dice: mamá, ¿qué es eso y qué hacen esos hombres que están ahí? Bueno, esta mujer ya presta más atención, también la hija presta atención, miran, y lo que observan es una especie de cubo, o más bien de rectángulo, que está suspendido en el aire a unos 2 metros de altura, y dentro de ese rectángulo, como si fuera una especie de habitación llena de luz, de las paredes aparecieron lo que ellos calificaron en su momento como una especie de seres de gran talla, de más de 2 metros y medio de altura, y que se movían, aparentemente, según su descripción, con gestos muy mecánicos, con movimientos que no parecían normales. Ellos se asustan profundamente, no saben qué es lo que está ocurriendo, y se lo dicen a un hombre que se llama Antonio, que era camarero precisamente de ese local. Este hombre sale corriendo del bar, intenta saltar una valla que, vamos a decir, separaba ese mismo local de la finca donde se estaba viendo todo aquellos seres tan extraños, y al intentar saltar la valla, un fogonazo tremendo producido por esa habitación, vamos a llamarla así, que estaba suspendida en el aire, le tumba para atrás y no lo consigue. La hija, muy temerosa de lo que estaba viendo, se fue a buscar a su hijo, que estaba durmiendo en otra casa, por temor a que eso pues pudiera ser peligroso. Así que fue a su casa, coge al niño, va de nuevo hasta el bar donde estaba su madre, y el niño, en un gesto absolutamente casi, yo diría que inquietante, él portaba una pequeña pistola de juguete, bueno, pues a través de la ventana apuntó a esos seres, el pequeño niño, y mientras apuntaba y disparaba con ese pequeño juguete, decía: mamá, mira, esos son hombres malos. Bueno, el caso es que esa habitación con esos extraños seres que habían surgido de esas paredes de una manera absolutamente extraña, se comprime, desaparece y queda una especie de bola de luz que se eleva en el aire, sale a una velocidad increíble y, según dijeron los testigos, sacando chispas. Esto quedó anclado en el mundo del misterio y puso incluso a Pontejos, a esta pequeña localidad, como uno de esos enclaves casi emblemáticos del misterio. De hecho, uno de mis primeros artículos que pude realizar en la revista Enigmas fue precisamente rescatando algunas de las cosas que algunos de los nuevos testigos que habían aparecido, pues imagínate, más de 40, más de 50 años después de toda esta experiencia que se tuvo. Fíjate, allí fueron a investigar el Juan José Benítez, Miguel Pedrajo, tuvo también, bueno, pues una persona muy querida, ¿no?, en el mundo del misterio, que fue Fernando Jiménez del Oso, y en definitiva muchísimos investigadores de la época ante un caso realmente extraordinario que saltó a las palestras de la ufología de la época y que a día de hoy sigue llenando de vez en cuando algún que otro artículo. Antes hablabas de Antonio Rivera. ¿Qué supuso la figura de Antonio Rivera en el mundo de la ufología en España, Juan? Pues Antonio Rivera fue un pionero, sin duda alguna un pionero de la ufología. Yo recuerdo tener libros de él en su casa, yo recuerdo leer con avidez aquellas historias que contaba, casos que podía recabar, y es cierto que quizá la figura, o más bien las conclusiones a las que se llegaba en esa época con Antonio Rivera, pues visto con el tiempo, parece que han quedado un poco desfasadas, pero desde luego eran pioneros y eran valientes. Valientes porque eran personas que empezaron con este tipo de fenomenología, divulgando este tipo de cosas, en una época muy compleja, años 70, finales de los años 70, España estaba saliendo de esa época del franquismo, y claro, hablar de estas cosas tan extrañas, exponerse a que a uno le llamaran loco, y además seguir insistiendo en que había algo raro, en este caso en los cielos, y muy vinculado en ese caso, tal como se manifestaba y como el propio Antonio Rivera manifestaba que podría tener origen extraterrestre, pues imagínate, ¿no? Aquello era de una valentía tremenda. Por lo tanto, fueron unos pioneros, fueron los que, yo diría que con el machete, abrieron el camino en la selva cuando nadie había intentado hacer nada de eso, ¿no? Así que Antonio Rivera, junto con otros muchos, en diferentes ramas, en diferentes elementos que componen este mundo del misterio, yo creo que fue una persona que desde luego marcó un antes y un después. Tanto es así que todos los que estamos desde luego vinculados a esta fenomenología extraña, y sobre todo si hablamos del mundo del fenómeno ovni, pues le sabemos reconocer obviamente su gran valor. Seguimos caminando por la vida de nuestro invitado de esta noche, de Juan Gómez Ruiz, un amigo cántabro que tiene fantásticos programas de radio con Nueva Dimensión, que tiene libros maravillosos de los cuales vamos a hablar hoy, pero ahí tienen, por ejemplo, Las Cuevas y sus Misterios con la editorial Luciérnaga. Y también Juan fue de esas personas a la que le marcó Fernando Jiménez del Oso. Sí, yo por desgracia no pude conocerle porque en ese momento no tenía posibilidad de, sobre todo, de viajar a Madrid. Y luego Fernando Jiménez del Oso, hay que tener en cuenta que era una persona muy ocupada, tenía muchos viajes y tenía muchas cosas que hacer. Pero es cierto que yo sí tengo que decir, si era hijo en el mundo del misterio de alguien, sería de Fernando Jiménez del Oso, porque ver cómo contaba todo, cómo transmitía, y insisto una vez más, en una época realmente complicada, y además siendo igualmente valiente que muchos otros, porque recordemos, Fernando Jiménez del Oso era psiquiatra, era médico, y eso daba un doble valor, sobre todo en dos vertientes. Una, en aquello que decía, ¿no? Había, ahora ya se ha perdido, pero antes había lo que se llama el principio de autoridad, ¿no? Salía un médico hablando y prácticamente lo que decía pues era muy respetado. Bueno, pues que un médico como psiquiatra, como él, saliera hablando de estas cosas, era como diciendo, caray, lo que está diciendo pues tiene visos de que por lo menos algo de verdad tiene que haber, porque lo está diciendo un médico. Y él desde luego era una persona que precisamente, y lo he hablado muchas veces con buenos amigos que sí le conocieron, como Lorenzo Fernández Bueno, como Miguel Pedrero, como tantos otros, que desde luego siempre dejaba el margen para que el espectador sacara sus propias conclusiones, intentando excluir de alguna forma lo que él pensaba, lo que él creía de ese fenómeno o de ese caso que él explicaba ante la televisión o ante los artículos de las revistas que él mismo fundó. Fue sin duda alguna un referente, yo diría que es el referente, quizá con Juan José Benítez, quizás sería también uno de esos dos grandes divulgadores que a la par llevaron a muchos jóvenes de la época, incluido a mí, pues a este terreno del misterio, y sin duda alguna yo les estoy tremendamente agradecidos. Fernando Jiménez del Oso, que como bien comentaba Juan, fue todo un referente para muchos de nosotros, y hay que reconocer que grandes series como las que fue sacando, yo recuerdo incluso aquella colección de libros, Juan, que se llamaba La Biblioteca Básica Espacio y Tiempo, que tiene además varias ediciones diferentes y que fue casi un objeto de culto para todos los que gustábamos de coleccionar aquellos libros, que en su día, fíjate, costaban 395 pesetas. Estamos hablando de algunas de las antiguas pesetas. Sin duda alguna, y además, fíjate, Fernando Jiménez del Oso, hablando con muchos amigos que, como digo, tenemos en común, él siempre quiso participar de la juventud, siempre dio oportunidad a todas aquellas personas que ahora mismo podríamos decir que están en la parte más alta del misterio de nuestro país. Un Javier Sierra comenzó con él, Lorenzo Fernández Bueno, Iker Jiménez comenzó. Yo recuerdo que Iker recientemente decía que cuando le publicaron el primer artículo en la revista, pues él prácticamente estaba desbordado de alegría, y esa publicación pues vino a raíz de la confianza que, por ejemplo, tuvo Fernando Jiménez del Oso en muchísimos jóvenes de esa época, que ahora mismo pues son un Bruno Cardeñosa, que están en diferentes programas también de radio y de televisión, y en definitiva gente que ahora mismo pues no creo que hubieran concebido su vida, o por lo menos su vida sería muy diferente de no haberse topado con Fernando Jiménez del Oso. ¿Qué libro de cabecera es el que tiene habitualmente Juan Gómez, que gusta de leer y releer? Pues mira, me gusta muchísimo la novela de terror, hay que decirlo, y me gusta mucho, tengo predilección por un novelista que es muy conocido y que es precisamente Stephen King, y tengo predilección entre toda su larga y dilatada y extensa obra que comenzó desde muy joven, además, desde los 17 años ya empezó prácticamente a publicar alguna que otra novela, y tengo predilección por una serie de novelas que se llevaron con muy mal acierto, hay que decirlo, al cine hace relativos pocos años, como es La Torre Oscura, que es una serie de novelas, son varios episodios en donde, bueno, pues es una ficción, es una distopía acerca de un mundo paralelo, un mundo extraño donde todo parece que es igual, pero no lo es, están como los tiempos cambiados, hay pistoleros, al mismo tiempo que hay naves espaciales, todo muy extraño, pero que es una, yo diría que quizá es una de esas grandes obras que probablemente nunca se lleguen a sacar al cine o en una serie de manera exacta y de manera completa. Y es como un conjunto de muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, quizá esa obra extensa, magna, que empieza en a los 19 años y que no termina hasta que ya cumplió, me parece que fueron 40 y tantos años o 50 años, imagínate esta amplia y extensa obra que tiene, bueno, pues para mí fue casi como una especie de referente del mundo del misterio, porque une, como digo, muchísimas cosas. Y si Juan tuviera que elegir un libro que escribir, ¿cuál le hubiera gustado escribir? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Cuál le hubiera gustado escribir? Pues quizá, fíjate, en esa época en donde uno estaba realmente apasionado por conocer, por descubrir casos, por sobre todo en el fenómeno OVNI, por saber de personas, por intentar estar en el lugar casi exacto donde ocurrió tal fenómeno y tal suceso que muchos siempre veían, menos el investigador, ¿no? Que es como una especie de maldición que tenemos, ¿no? Todos lo ven menos el investigador cuando llega allí, que lo único que puede hacer es preguntas. Y yo recuerdo el libro si no recuerdo mal, 100.000 kilómetros tras los ovnis, de Juan José Benítez, y entonces yo leyendo ese libro, me veía casi a mí mismo acompañando a Juan José Benítez en esas aventuras, en esos 100.000 kilómetros en busca de los ovnis, en esas historias que le contaban los testigos, y también teniendo la oportunidad él mismo, como relató en muchos de sus libros, la oportunidad incluso de ver algunos de estos objetos extraños. Así que a mí personalmente, por sana envidia, me hubiera gustado haber escrito ese libro, pero no por el hecho de escribirle en sí, sino por el hecho de haber podido vivir todas esas historias y todas esas aventuras. Juan Gómez, ¿qué parte del misterio es la que le interesa más? Hemos hablado de ovnis, pero ¿qué parte es aquella que Juan le guarda un especial cariño? ¿Con cuál se queda? La verdad es que si hablamos de especial cariño, yo me quedo con la fenomenología ovni, es evidente, ¿no? Yo creo que lo he dejado claro durante toda esta charla, pero es cierto que cada vez me gustan más los enigmas históricos, es cierto que cada vez me gustan más los enigmas de la mente, es cierto que cada vez me gustan más las fenomenologías que se alejan quizá un poco de lo habitual del misterio, como puede ser, por ejemplo, los fantasmas, las apariciones, la ouija y este tipo de cosas que están ahí y obviamente tienen que seguir estando porque siguen representando un misterio. Pero también tengo que decir que hay otros elementos que desde luego permanecen en el mundo del misterio y que a mí me llaman poderosamente la atención, como digo, esos enigmas históricos, si existió o no, por ejemplo, otra humanidad, esos vestigios arqueológicos que representan todo un auténtico enigma y que no sabemos a ciencia cierta quién los pudo hacer y cómo los pudo hacer, desde las famosas y tan controvertidas pirámides de Egipto hasta elementos pues realmente mucho más más desconocidos, quizá como ciertas vamos a decir que ciertas civilizaciones perdidas de las cuales poco se ha hablado, como por ejemplo en las Islas Orcadas o recientemente, que voy a publicar en la revista Año Cero, una civilización perdida en Malta que de la cual no se supo absolutamente nada, pero que dejaron, fíjate, unos increíbles templos extraordinarios cuya tecnología es absolutamente desconocida. Así que todos esos enigmas pudieran darnos, quién sabe, si alguna respuesta a los otros. Fíjate, yo hablando precisamente con Mariano Fernández Urresti hace poquito, le hacía esta misma pregunta y casi también coincidíamos, ¿no? ¿En qué momento histórico nos gustaría estar para quizá poder explicar o dar respuesta a alguna de estas preguntas tan misteriosas? Y él, al igual que yo, por ejemplo, respondíamos al hecho de estar presente en el momento de la construcción de las pirámides de Egipto, porque quizá eso explicaría muchos de los misterios, o no sabemos, pero quizá desvelaría muchos de los secretos que tantas veces se repiten en este mundo y que desafortunadamente aún no podemos responder. Juan Gómez, que además le lleva hace ya un tiempo ese interés fantástico que tiene, y más en la tierra donde él vive, en Cantabria, a preguntarse por los misterios que hay en las cuevas. Un libro maravilloso, el de las cuevas y sus misterios. Y dime una cosa, Juan, aparte de Altamira, ¿con qué misterio te quedas de una cueva? Pues fíjate, en esta época en donde estamos más encuevados que nunca, ¿verdad? En donde nuestra casa se ha convertido en nuestra cueva particular, y bueno, son casi nos tiene que dar una referencia, ¿no? Una perspectiva acerca de que aquellos que se adentraron en las cuevas como por ejemplo Altamira y otras muchas y dejaron también su huella, su rastro con esas pinturas que más o menos todos conocemos, pues no dista mucho esa vida de la que estamos viviendo ahora. La única diferencia es que hemos tecnificado nuestra cueva, la hemos adornado, la llenamos de aparatos, de cosas, pero en realidad nos sirve para lo mismo, que es para algo que la especie humana necesita, un caparazón en donde poder vivir, porque sin ese caparazón no podríamos subsistir como cualquier otra especie. No somos muy rápidos, nos comería el león seguramente que a la mínima, y tampoco podríamos luchar con él, ya que nuestra fuerza pues es limitada en comparación con muchas otras especies. Por lo tanto, solo nos cabe una posibilidad, meternos en algún sitio para poder sobrevivir, y así lo llevamos haciendo de diferentes maneras, hay que decirlo, y ahora más que nunca en este confinamiento, ¿no? Nuestra casa se ha convertido en nuestra cueva. Y atendiendo la pregunta, ¿cuál es esa cueva, cuál es ese lugar, aparte de Altamira, que tiene muchos secretos y muchos misterios? Pues quizá haya uno en concreto que a mí me llamó la atención porque era absolutamente desconocido, y quizá por eso ha llamado la atención a mucha gente, y es una cueva que está en Rusia, es la cueva de Sablinsky o la cueva de Sablinskaya, está a unos 40 kilómetros aproximadamente de San Petersburgo, del que fue anteriormente Leningrado, y esa cueva tiene mucha historia terrible, terrorífica, que llega desde prácticamente de principios del siglo XX hasta nuestros días. A principios del siglo XX esa cueva se utilizó en parte, hay que decir que es artificial, porque se excavó, se extraía arena, una arena que servía para hacer cristal, y al parecer esa arena era, bueno, pues de una calidad extraordinaria para poder realizar un gran cristal. Se convirtió en una mina hasta que, bueno, pues con el tiempo dejó de explotarse. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, en el invierno de 1941, Leningrado, la ciudad, como digo, que está a 40 kilómetros de esa cueva de Sabinskaya, se convierte en un auténtico infierno. Las tropas de Hitler quieren destruir la ciudad, pero al ver que los 3 millones de personas que están, bueno, pues casi casi hacinadas, como estaban en esa época, presentaron gran batalla y gran, bueno, confrontación con las tropas de Hitler, no pudieron destruir la ciudad, así que lo que hicieron fue hacer un cerco de manera que nada entrara ni saliera. Es decir, querían matar de hambre a las personas que estaban allí. Bueno, hay sucesos terribles, dramáticos, hay incluso canibalismo. La gente cogía pedazos de carne de los cadáveres que prácticamente inundaban las calles de Leningrado en ese invierno terrible y terrorífico. Y también hubo gente, personas que fueron a la caza del hombre. Es decir, iban por diferentes distritos o diferentes calles, grupos de, vamos a llamarlos caníbales, que buscaban a personas para matarlas y para comérselas, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente, esa parte de nuestra historia absolutamente terrible, hubo personas que sí consiguieron salir de allí y se ocultaron en la cueva de Sabinskaya. Y toda esta historia hubiera quedado, bueno, pues anclada en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, de no ser porque las autoridades volvieron otra vez a recuperar la historia de esas cuevas, la historia de la minería, de esa fantástica y maravillosa arena, de ese cristal, en los años 70. Y cuando quisieron abrirlo al público para compartir parte de la historia de la zona, se encontraron que todavía había gente viviendo, y ya te hablo de los años 70, 30 años después de la guerra, había gente viviendo en el interior de la cueva que todavía no se había enterado que la guerra había terminado. O sea, algo totalmente alucinante. Y ellos, esa gente que vivía en su interior, contaban historias terribles, quizá producto del confinamiento, de la demencia, de salir lo justo, de tener su vida en el interior de una cueva. Pero el caso es que hablaban de cosas muy extrañas. Bien, a medida que pasó el tiempo, dejaron que la gente entrara, que lo visitara, y ocurrió algo que las autoridades rusas hasta hace unos años no desclasificaron, que fue la desaparición al menos de 20 personas al año de gente que entra en la cueva y jamás vuelve a salir. Y no se sabe absolutamente nada de ellos, no hay rastro ninguno, no se encuentra ningún tipo de enser, no se encuentra ningún tipo de mochila, de elemento que podría darnos una pista de dónde pudieron desaparecer o por qué lugar debieron de pasar. Así que se cree que, por ejemplo, debido a que es una cueva donde todavía hay zonas de arena, creen que puede haber zonas de arenas movedizas que se traguen literalmente a ciertas personas que se desvían de los caminos marcados, aunque siempre está la historia y las leyendas de esos habitantes de la cueva, que puede que aún permanezcan allí porque las autoridades lo han dicho claramente. Entrar en esa cueva y descubrir a pies juntillas si todavía queda alguien viviendo en su interior es algo realmente difícil de comprobar. Por lo tanto, hay mucha leyenda alrededor de este lugar. Tanto es así que incluso a día de hoy, ya estamos en el año 2020, cualquiera que vaya a visitar esa cueva puede hacerlo. No recuerdo ahora cuánto era el importe, no es mucho el importe en rublos de la visita, pero sí es cierto que dicen una cosa: no te salgas de la zona segura, porque salirse de la zona segura sería quizá desaparecer para siempre. Es sin duda alguna un lugar macabro, también cargado de historia, que nos da a entender que el ser humano es capaz de cometer terribles actos y al mismo tiempo dejarnos ese legado de misterio en una cueva en el interior de la Tierra y que ha permanecido hasta el día de hoy. Damos un saltito, Juan. Damos un saltito a un medio que te gusta. A la radio. A la radio que haces cada semana, que haces cada viernes. Y nos encontramos con un proyecto que cuaja y que se convierte en uno de los programas de referencias en la actualidad, que es Nueva Dimensión. ¿Cómo surge ese programa de radio? ¿Cómo llegas a implicarte en esa aventura? Bueno, pues es una aventura que obviamente no nace de un día para otro, sino que lleva mucho tiempo de gestión. Pero fíjate, el mundo de la radio, yo creo que al igual que con el mundo del misterio, he tenido siempre una vinculación muy especial desde esa experiencia, como digo, cuando vi aquello extraño en el cielo. El mundo de la radio casi me llegó más o menos sobre esa edad, 8 o 9 años, quizá menos. Yo recuerdo, mis padres regresaron de Alemania y trajeron pues muchos artilugios precisamente de Alemania, que además era como muy vistoso durante en esa época, ¿no? Hablamos de los años 70. Y como mi padre trajo además un micrófono que era realmente similar al que uno podría tener en un estudio de radio, con su pie de micro, con su cable. Y fíjate, yo en esa época me ponía en el salón y me imaginaba a mí mismo hablando por el micrófono, mientras cuando, claro, evidentemente nadie me veía en casa, pues me hacía mis propios programas de radio para nadie, porque solo me escuchaba yo, ¿no? Bueno, fíjate, a partir de ese momento yo creo que fue mi enamoramiento por la radio, más incluso que escucharlo, porque en aquella época los programas, pues yo creo que no eran muy participativos para un público infantil, en ese caso, como era mi edad, y yo casi me inventaba mis propios programas, ¿no? El programa que a mí me gustaría escuchar. Bueno, a partir de ese momento, es cierto que mi pasión avanzó, comencé luego en radio a los 18 años, ya hacía Radio Fórmula, fíjate, tipo 40 principales, y a partir de ese momento luego ya pasamos a la cadena SER, pasamos a Onda Cero, y el momento exacto en donde decidí hacer Nueva Dimensión fue en el... siempre se gastó en mi mente mientras hacía radio convencional y tuve la oportunidad, quizá en la época del podcasting, en la época que estamos viviendo con internet, en la era en donde ya podemos entablar un contacto muchísimo más profundo, más directo, tanto con los oyentes como con aquellas personas con las cuales queremos hablar o invitar dentro del programa. Y ahí vi la oportunidad. En el año ya 2010 ya tenía claro que quería hacer un programa, pero quería tener claro también que el programa había que hacerlo con calidad. Es decir, yo me veía a mí mismo en ese niño de 9 años o de 8 años haciendo un programa que a mí me gustaría haber escuchado en esa época en la radio. Pues yo quería hacer un programa que al oyente le gustaría escuchar, o al menos a mí me parecería que le gustaría escuchar en esa época, ¿no? Y 2 años después, en el 2012, ya decidí ir hacia adelante y comenzar esa aventura, que al principio fue en una radio local, luego esa radio local, pues, por temas de programación, prescindió del programa y lo pasé a podcast, ¿no? Y en definitiva, ese fue un gran salto, porque ahí te das cuenta del verdadero poder que tiene este mundo nuevo de globalización, de tecnificación y de contacto a través de las redes y a través de este otro universo, este universo invisible, virtual, pero que descubres realmente y es cuantificable, ¿no? Porque a través de la radio uno realmente no podía saber cuánta gente te estaba escuchando en ese momento, pero a través del podcast tú lo puedes saber, puedes interactuar de manera mucho más directa con el oyente y puedes hacer cosas que incluso la radio convencional a día de hoy no te lo permite. Por lo tanto, fue un salto, hay que decir, para bien, y desde luego estoy realmente encantado de ese trabajo de divulgación. Tengo muy buenos compañeros, tengo muy buenos colaboradores, y eso hace sin duda alguna que luego el oyente pues lo agradezca. Un programa, el de, en este caso, Nueva Dimensión, que además toca temas fantásticos con invitados que son realmente interesantes, pero también tenemos a Juan Gómez con esa sección tan especial que haces en Onda Cero, que además seguimos siempre que podemos y que nos acordamos, que también hay que decirlo, y también con Miguel Blanco. ¿Qué supuso para Juan Gómez trabajar con toda una leyenda radiofónica del misterio como él, Miguel Blanco? Pues imagínate, una ilusión tremenda. Yo no hace poco, yo creo que lo comentaba en casa además, yo recuerdo, tenía 16, 17 años, Miguel Blanco ya hacía su espacio en blanco por aquel entonces, y recuerdo estar con mis amigos de acampada en un monte muy cercano a donde yo vivo, y estar absolutamente solos por la noche, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió llevar un Walkman, un antiguo Walkman que también tenía radio, uno de estos aparatos que ya nadie encuentra en ningún tipo de tienda de electrónica, y poner el espacio en blanco por la noche, ya te digo, con 16, 17 años. Y claro, para mí era casi como una especie de ritual, todos los viernes, todos los sábados, a escucharlo, ¿no? Fíjate, cuando yo inicié luego el programa en nueva dimensión, una de las cosas que yo quería hacer era entrevistar a Miguel Blanco. Era como una especie de ilusión, ¿no? Lo había escuchado desde siempre en la radio y quería hacerle una entrevista. Al final conseguí hacer una entrevista, pero luego, cuando es el propio Miguel Blanco, en una reunión que tuvimos, el que me dijo expresamente, Juan, quiero que estés conmigo, que colabores en el programa, que trabajes en el programa, que hagas cosas, que me des esos audios o esos casos que tienes por ahí. Y yo le pregunté además a Miguel si había algún tipo de pauta o alguna cosa que él le gustara más que otra, ¿no? Y la respuesta fue alucinante, porque me dijo, Juan, lo que quieras. Fíjate, ¿no? Alguien que igual se la podría liar dentro del programa, que no sabes muy bien, a ciencia cierta, quizá cómo es ese nuevo colaborador o esa nueva persona que va a trabajar contigo, el darle la libertad absoluta, que haga lo que quiera. Yo creo que Miguel Blanco ya sabía dónde se metía, yo creo que ya había escuchado por ahí alguna cosa y se animó. Y por otro lado, tampoco le importó que tuviera ese espacio en Onda Cero, también a nivel nacional, que se emite después de José Ramón de la Morena, la madrugada de los miércoles al jueves, un espacio donde también abordo estos temas y estas historias absolutamente alucinantes. Y he de decir también que en Onda Cero tengo toda la libertad del mundo para hablar de todo lo que yo considero como misterio y hacerlo de la forma que a mí mejor me parezca, ¿no? Por lo tanto, estoy absolutamente agradecido tanto en Onda Cero como, por supuesto, cómo no, Miguel Blanco, aquella persona que yo escuchaba con 16, 17 años en un monte perdido y permíteme la expresión, aprovechando para acojonar a mis amigos, ¿no?, con las cosas que se contaban, ¿no? Para mí, desde luego, es una especie de sueño cumplido y, por supuesto, estoy deseando seguir cumpliendo sueños. Sueños que, de hecho, nos encontramos que se van cumpliendo, que se van realizando, como ese libro fantástico de Las Cuevas y sus misterios, que sin embargo no fue el primero. Tu primer libro es más local, más autonómico. Háblame de él, Juan, háblame de ese primer libro que escribiste, que es una guía, que sabes que a mí me pierden las guías, y que es una auténtica joya. Sí, es un libro que en realidad soy coautor del libro que se llama Cantabria Incógnita y Misteriosa, con otro gran investigador local que se llama Francisco Renedo Carrandi, aunque también está ya recabando casos fuera de Cantabria, y ha sacado precisamente con Editorial Luciérnaga hace poco un libro titulado Pasaje al Misterio. Y entre los dos decidimos recabar todos esos casos que se salían una vez más de lo normal, ¿no? No los casos habituales de los cuales ya se había hablado mucho, como por ejemplo San Sebastián de Garabandal, como por ejemplo el caso de Pontejos, que quizá puede que algún oyente lo descubra, pero es uno de esos casi incunables en el mundo de la fenomenología ovni, y otros tantos que han ocurrido en esta región. Así que decidimos recopilar esos otros casos, esa cara B, y lo pusimos en negro sobre blanco a través de una editorial local, una editorial que se llama Librucos, y que también nos dio todas las facilidades del mundo para poder realizar nuestro trabajo y poder hacer o desarrollar los capítulos o los casos como buenamente quisiéramos, ¿no? La verdad es que ha sido todo un éxito el libro. A día de hoy, y ya han pasado bastantes años, se sigue vendiendo. Nos dicen incluso dentro de la editorial que es un libro que permanece, porque no tiene tiempo, no es un libro que se pase de moda. Las cosas que se cuentan pueden leerse hoy, o se pueden haber leído hace 5 o 6 años, que no perdería ni un rastro de vigor, y eso desde luego hace que el libro tenga un doble valor, ¿no? No solo el hecho de poder escribirlo, sino también, por supuesto, el hecho de que eso que estás contando pueda pervivir en el tiempo, y que quizá personas, quién sabe si dentro de unos años, descubran ciertas historias a través de este libro, que siguen las librerías como está siendo hasta ahora. Así que realmente encantado y disfrutando también de ese momento. Ese momento que indudablemente uno sabe saborear, sobre todo cuando lees un libro y transmites tantos como lo hace Juan Gómez. Del capítulo de investigación, Juan, ¿qué es lo que más te gusta? Cuando toca meterse, empantanarse con un determinado caso. Pues lo que me gusta es empantanarme. Tú lo has dicho muy bien, es decir, a mí me gustan los casos difíciles, aquellas cosas que aparentemente no podría sacar ningún tipo de información, casos que te hacen llevar a tener que contactar con personas personas de otro país, de otro lugar, cómo, por ejemplo, haces para conectar con una persona en concreto que vive en una determinada población en un punto, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Y sin poder moverte desde tu casa, ¿no? Esas cosas son las que verdaderamente a mí me gustan, ese ámbito de la investigación, de ir miguita a miguita, de ir tirando de la cuerda hasta alcanzar el objetivo. Quizá uno de esos casos, una de esas investigaciones que más me ha gustado y que es probablemente es quizá la más reciente, es la que he tenido la oportunidad con mi último libro, el Experimento Atómico, en donde tuve, después de pasar muchísimos filtros, la oportunidad de poder hablar con soldados que habían participado en diferentes pruebas atómicas en el mundo durante la época de la Guerra Fría. Es decir, personas que habían sido llevadas casi casi como cobayas, de hecho así se consideran ellos, para experimentar muchas veces cómo era el efecto de la radiación, de las bombas o de ciertos accidentes que se habían producido que tenía que ver con la radiación en ese momento en sus cuerpos. Y tuve que pasar un proceso realmente complicado, porque hay que tener en cuenta una cosa: cuando uno se dirige desde España hacia el estamento militar estadounidense, e incluso las personas que se han jubilado, como son estos veteranos, siguen manteniendo ese estatus, ese rigor militar, e incluso se siguen llamando entre ellos pues de capitán, de teniente, de coronel, de comandante. Fíjate, llegan a tal punto que, por ejemplo, en España, si uno tiene un vecino que ha estado en la guerra de Afganistán, pues probablemente ni se entere, ¿no? Sin embargo, allí, en Estados Unidos, el haber participado en una guerra, el haber sido veterano de guerra o haber estado en algún conflicto es casi casi un motivo de orgullo, y lo llevan casi prácticamente tatuado en el cuerpo, ya no solo físicamente, sino que se hacen gorras, camisetas y van allí a donde se les requiera, o hasta al supermercado con la gorra o con la camiseta de los veteranos, ¿no? De ser un veterano de guerra, o en este caso de estos veteranos atómicos. Y para entablar contacto con ellos, claro, imagínate un periodista desde España que quiere saber cosas de nosotros sobre temas que muchos de ellos están involucrados en secretos de Estado. Claro, imagínate, ¿no? Me hicieron una serie de preguntas, me pasaron casi por un filtro, por un tercer grado, tuve que contestar un montón de cosas, y finalmente, cuando ya vieron que había cierto grado de confianza, fue cuando decidieron hablar conmigo, pero no lo hizo todo el grupo, que hay una asociación que se llama Asociación de Veteranos de Estados Unidos, sino que lo hizo uno de sus miembros, que es John Willis, y a través de él fue cuando luego empezaron a llegarme todos los testimonios de muchísimos veteranos que habían participado en pruebas atómicas, que habían sufrido terribles enfermedades a costa de esa experimentación que hizo precisamente Estados Unidos con ellos mismos como soldados, y que están denunciando y que buscan soluciones médicas a muchos de los problemas que tienen. Pero antes de llegar ahí, tuve que hacer todo un proceso inimaginable para poder hablar con ellos. A partir de ese momento, fíjate cómo cambian las cosas, que después de ellos averiguar lo que pretendía hacer, después de publicar el libro, después de saber que mis intenciones eran buenas en ese sentido y que me preocupaba un poquito por sus problemas y por lo que les había ocurrido, pues decidieron que yo formara parte y ser miembro de la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos. Algo realmente inconcebible, porque debo ser el único español, el único periodista español, desde luego, que pertenece a la Asociación de Veteranos Atómicos sin haber participado en ninguna prueba nuclear y sin haberme movido ni siquiera de mi país. Fue una deferencia que tuvieron ellos después de largas charlas, de conversaciones, de cuestiones que muchas veces iban al terreno de lo íntimo, en donde me contaban cosas prominentemente íntimas, y que desde luego hizo que esa investigación, ese empantanarse, ese decir, ahora cómo lo hago yo para hablar con esta gente, pues tuvo sus frutos. Un privilegio, un honor, sin duda, a un trabajo bien hecho, a un trabajo que desde luego, cuando tenemos la oportunidad de leer lo que escribe Juan Gómez, o el trabajo fantástico que ha desplegado en todos esos libros, en todas esas obras, se da cuenta realmente de lo concienzudo que se puede llegar a ser. Juan, ¿tu próximo trabajo cuál es? Si se puede saber. Sí, pues estamos aprovechando esta época de confinamiento para hacer un nuevo trabajo editorial. Veremos a ver cuándo podemos sacarlo, porque ahora mismo ya sabemos que las editoriales pues están prácticamente paradas, incluso las novedades, los libros, tú lo sabes, que estaban a punto de salir en esta época se han detenido, por lo tanto todo se va a retrasar mucho más. Veremos a ver cómo se hace esa otra desescalada, en este caso literaria, por parte de las editoriales. Pero el trabajo que estoy realizando, que ya hubo propuestas, incluso fueron aceptadas por alguna editorial, pues tiene que ver otra vez con el mundo del misterio y con las leyendas, más en la línea de las cuevas y sus misterios. Hay que decir que el trabajo, el último que he realizado, el del experimento atómico, es investigación periodística pura y dura, con archivos, con datos, con testimonios, con ciertos expedientes, que muchos de ellos han sido desclasificados, otros no han sido desclasificados, pero he tenido la oportunidad de poder visualizarlos gracias a esta Asociación de Veteranos Atómicos. En definitiva, es un trabajo muy periodístico, y este, el siguiente, aunque también evidentemente tiene su parte de investigación, su parte periodística, pero también entrará en el terreno pues de lo legendario, de los misterios, de las leyendas, de los mitos, de situaciones, de seres sobrenaturales, y ese más misterio clásico que espero que otra vez envuelva a los oyentes en este mundo tan apasionante y que tanto nos gusta. Curioso. Cuando uno escucha hablar a Juan Gómez, que también se siente identificado con él, porque en cierta forma digamos que tenemos caminos muy paralelos, y por eso pues casi que te identificas tanto con lo que dice. Juan, para ir finalizando, ¿por dónde crees tú que pasan los próximos misterios que tienen que desvelarse? Es decir, te explico. Hemos asistido en estos últimos días, por ejemplo, a esa extraña oleada de luces y de sonidos extraños que ha habido en los cielos, que hay quien lo ha relacionado con todo lo que es este periodo de confinamiento que estamos pasando y cese de la actividad industrial. Hay quien también le ha tratado de buscar explicaciones a todo lo que son los cometas, tanto el Borisov como el Oumuamua, que también se han desvelado datos nuevos. Es decir, hay misterios que se van desvelando. ¿Cuál es el misterio que tú crees que estamos más próximos a desvelar? Pues yo creo que tendríamos que entrar en el terreno científico. Yo hace relativamente poco estuve hablando con José Manuel Nieves, que es el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, y llegábamos a una conclusión que pudiera ser factible para dentro de muy poquito tiempo. Él, en su momento, auguraba unos 4 años para desvelar este secreto, este misterio, o esta gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Yo creo que puede ser que se dé incluso antes, no lo sé. Evidentemente no estoy dentro del terreno científico, ni tampoco puedo decir exactamente cómo están avanzando las investigaciones, pero los que están más metidos en el mundo de la ciencia dicen que va a ocurrir dentro de poco. Y es la gran pregunta a si estamos solos o no en el universo. Es decir, que tarde o temprano, dicen que más temprano que tarde, se va a encontrar la prueba definitiva en donde descubramos, ahora sí, de manera fehaciente y sin ningún tipo de duda, el hecho de que hay vida más allá del planeta Tierra. ¿Qué tipo de vida? ¿Qué forma de vida? ¿Inteligente? ¿O una forma más o menos primitiva? ¿O animal? ¿O a nivel del tamaño de un insecto? ¿Incluso a nivel del tamaño de una bacteria? No lo sabemos, pero sí. Una de las cosas que me decía José Manuel Nieves, como digo, experto en ciencia y tecnología del diario ABC, es que probablemente esa pregunta, ese gran misterio que tenemos y que llevamos arrastrando desde hace muchísimas décadas, quizás desde hace muchos siglos, es quizá el momento de darle respuesta dentro de muy poquito. Veremos a ver qué es lo que pasa, veremos a ver si eso se produce o no, pero desde luego si se produce, yo creo que sería una tremenda convulsión, incluso si se llega a demostrar que esa vida que se encuentre sea simplemente bacteriana o poco más, desde luego formaría parte de esas grandes preguntas, esos grandes misterios que dicen que están a punto de desvelarse. Así que yo me voy a dejar llevar un poco por la rama de la ciencia, por esta predicción, ojo, que no es especulativa a nivel teórico mistérico, sino que es una especulación a nivel científico, pero que dicen que acaba, o hay muchas posibilidades de que suceda, como digo, en muy poquitos años. Así que vamos a estar atentos porque quizás se desvele uno de esos grandes misterios que estamos todos esperando descubrir. ¿Y el misterio que a Juan Gómez le gustaría investigar o descubrir? Mira, pues quizá, aunque sea un clásico y aunque sea probablemente uno de estos incunables y sea recurrente, pues quizá sea esa construcción de las pirámides, la construcción de las pirámides de Egipto, que tienen muchísimos enigmas, muchísimas claves y que todavía merecen una atención mucho más allá de lo que yo creo que se han hecho, porque hay tanta especulación alrededor que es imposible que alguien tenga una respuesta clara, absolutamente clara. Yo he estado en Egipto, estuve recientemente, estuve por supuesto dentro de las pirámides, además tuve la oportunidad de entrar en la pirámide y estar un grupo muy reducido, solos, absolutamente solos, en la cámara del rey durante hora y media, y allí nos dimos cuenta que ese lugar no era solo una tumba, que no es una tumba solamente, que allí tiene que haber algo más y que ese lugar servía para algo más. ¿Para qué? Desde luego lo desconocemos, pero sí me gustaría tener la oportunidad de investigar plenamente a fondo e intentar, por supuesto, dar con una respuesta. Hasta el momento solo nos queda pues soñar con la cantidad y cantidad de teorías, tanto científicas como de otro tipo, que existen y todas ellas se rebaten las unas a las otras, lo cual indica que no tenemos algo claro en una construcción que de la cual ni siquiera podemos aventurar una fecha de construcción, ya que también incluso hay teorías para todos los gustos en cuanto a la datación de las pirámides. Así que estamos, o para mí, estamos a uno de esos grandes misterios históricos que, como digo, puede que den alguna sorpresa y alguna respuesta más de lo que imaginamos. Pues era nuestro buen amigo Juan Gómez, al que hoy nos hemos querido acercar, al que hoy nos hemos querido sentar con él, conocerlo mejor, porque habitualmente Juan Gómez lo escuchamos como una voz que nos transmite muchísimo a través de Onda Cero, a través de Nueva Dimensión, a través del programa, en este caso, de Miguel Blanco, de Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Pero tal vez cuando uno desarrolla esos temas no se para a conocer mejor a la persona, que al fin y al cabo era de lo que se trataba, de saber su gusto, de saber por dónde se mueve dentro del misterio, qué le lleva a crear ese fantástico programa, o sus libros, las motivaciones al fin y al cabo. Pero sí es verdad que cuando hablamos con Juan, lo que descubrimos es a una persona amante del misterio en grado superlativo, trabajador como pocos, de eso doy fe, y que sobre todo siempre está dispuesto a remar por hacer cosas dentro de lo que es el periodismo de misterio y todo lo que es la divulgación del misterio. Juan, te debemos mucho, el mundo del misterio te debe mucho, y sobre todo siempre es un placer poder hablar con buenos amigos como tú. Y siempre es un placer poder, en este caso, tener estas conversaciones de tú a tú con alguien que tiene una trayectoria fantástica y que ha sabido, como pocos, innovar, llevarnos temas nuevos y hacerlo de la forma en la que tú lo haces. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por supuesto, por darme esta oportunidad, por hacer quizá una entrevista diferente a lo habitual que se suele hacer, quizá más personal, y por supuesto también agradecerte, y es decir, esa conexión que tienes con Nueva Dimensión y esos OPARs que nos traes semana tras semana, que son totalmente alucinantes. Yo me quedo alucinado, la gente que nos escucha, hoy incluso llegaba un mensaje que le alucinaron, no sé qué cosa que contaste, de una piedra de no sé dónde, que ahora mismo no recuerdo qué, pero que sin duda alguna eso nos pone y nos plantea muchos misterios, así que yo de verdad también agradecido por mi parte. Juan, un abrazo y que nos desconfinemos pronto. Espero que sí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio.